dice que la pase a buscar, que quiere janguear, yeah. Porque su novio está pa' la discusión y ya no quiere pelear. Conmigo va a culiar, ya. A mí me sigue el juego, no se quita y me responde si ve que le mando fuego. Me dice, papi, ven, búscame de nuevo. Quiere su yema, ahora no la quiere luego. Encima de mí, dale, brincotea. Demuestra que está ready para la pelea. Estoy dispuesto a la que la paca, pero si me la saca, guaca, guaca. Me la chiquira para olvidar la taca, taca, taca, taca, taca. Cámbiate la tenis por la taca. El que anda conmigo se arrebata. Si tú me lo empacas. Ella me dice que la pase a buscar, porque su novio la trata muy mal. La chamaquita quiere bailar y yo que soy un loco me la voy a robar. Y dice así, dale mami no te canses, no te dio en romance, yo solo te quiero dar. Esta noche tú eres mía, no te hagas la loca, yo te voy a castigar. Y dale mami no te canses, no te dio en romance, yo solo te quiero dar. Esta noche tú eres mía, no te hagas la loca, yo te voy a castigar. Tengo este ritmo con un flow bien caro, puertorriqueño con dominicano. Besando chimbala pa' meterle mano, porque en España yo soy el que mando. Quítate tú pa' ponerme yo, en el aventador escuchando a Camarón. Ella me quiere sabiendo que soy un cabrón. Me compro una Ford y suena brom, brom. Ella menea su chapa, chapa. Su booty se sale del mapa, mapa. Me pide leche y me la saca, saca. Si no se echa encima y me ataca, ataca. Yo, yo, yo. Llegó la para. Chimbala de este lado. Big One produciendo. El productor de oro. Baby C. Puerto Rico. España. Y en el redo estoy yo que fue, ¿eh? Jay Wheeler. Lenny Tavares. Omar Monte. Dímelo, Jun. Estrella siempre anda rolling. DJ Hockey, la para récord. Charlie la jefa, la que controla Chimbala de este lado.